Muy buenas noches, estamos de vuelta con el programa Diferentemente. Hoy es viernes 3 de septiembre y esta noche vamos a hablar sobre Asperger, videojuegos y dibujos animados. Esta noche nos acompaña, como siempre, el doctor Ernesto Reaño. Y están con nosotros también Mike Durán y Desiree Mas. Buenas noches, doctor Reaño. Buenas noches, Jonah. El tema de hoy es un tema bastante interesante porque es lo que muchos padres se preguntan, ¿no? Muchos padres a nivel general se preguntan si los videojuegos son perniciosos para sus hijos o si los dibujos animados muy violentos les hacen daño y los vuelven más violentos. En el caso de los chicos con síndrome de Asperger, son muchas las preguntas de cuánta televisión deben ver, cuántos dibujos animados deben ver, cuántas horas de videojuegos, algunos se pasan frente a la computadora todo el día, ¿no? Es un tema que creo que genera bastantes demandas por parte de los padres. Incluso en las personas neurotípicas es bastante común que escuchar que los padres le reclaman a los hijos para que no pasen tantas horas jugando videojuegos o viendo dibujos animados, o que a cierta edad ya tienen que dejar de ver dibujos animados porque eso es para niños, es inmaduro, ¿no? Y esto se ve que también se repite con la persona con síndrome de Asperger, ¿no? También hay chicos que se quedan, chicos ya de veintitantos años, 25, 26 años, que siguen viendo dibujos animados, que se siguen pegando con los videojuegos. ¿Algún comentario sobre eso? Sí, muchos padres me han preguntado muchas veces sobre la madurez de su hijo con síndrome de Asperger. Muchos dicen, bueno, tiene 20 años y sigue viendo dibujos animados, es un inmaduro. Entonces acá la idea es que en realidad el concepto de madurez no existe, ¿no? Maduran las paltas, maduran las verduras, maduran las plantas. El ser humano aprende, ¿no? O trata de aprender. Entonces, si uno se pone a pensar lo que hay detrás de los conceptos de madurez, es básicamente una convención social. O sea, ¿quién nos dice que a determinada edad nos tiene que dejar de gustar jugar determinado tipo de juegos, ver determinado tipo de programas, hacer determinado tipo de actividades? Recordemos entonces que la mente de las personas con síndrome de Asperger es lógica. Entonces, ellos no le van a encontrar ningún sentido a que si a mí me gustaban estas cosas siempre, me tienen que dejar de gustar de repente. Entonces pensemos también en cuántos adultos neurotípicos, si tuvieron la oportunidad de quedarse a solas con un saltarín o un trampolín o una piscina de pelotas, no se pondrían a jugar. Lo que hay en esos casos es la inhibición social a hacerlo, ¿no? Cosa que no encontramos en las personas con síndrome de Asperger, y por eso erradamente se suele creer que son inmaduros. Mike, ¿de serie tiene algún comentario que quieran hacer? Ernesto, estos juegos que sean también por medio online son juegos que en el cual ya interactúan, ya no es la persona y la computadora, sino es la persona con otros usuarios que pueden estar participando en este juego. ¿Es una forma viable para que un chico o chica con síndrome de Asperger pueda socializar? Sí, es una pregunta interesante porque todo lo que son los juegos en línea permiten que se formen determinado tipo de amistades. Hay que recordar que también en general el papel de las redes sociales como Facebook, por ejemplo, aunque nos salgamos un poco del tema, para muchas personas con síndrome de Asperger es muy difícil socializar en el mundo, en la vida cotidiana, pero en el terreno virtual pueden hacer amistades o pueden entablar relaciones sin la presión que existe del contacto directo con el otro, ¿no? Entonces, de alguna manera el mundo tiende a ser más virtualizado en ese sentido, ¿no? O sea, cuando yo era chico existían las cabinas telefónicas naranjas y los rines, ¿no? Y si uno quería ver a un amigo, tenía que llamarlo o ir hasta su casa. Ahora, digamos, uno tiene en el Facebook 400 amigos, los cuales quizás, evidentemente no vea los 400, pero puede estar en contacto con ellos, ¿no? Hay que recordar también que el contexto ha cambiado mucho, ¿no? O sea, ya no tenemos los parques de antes, los niños ya no salen a jugar a los parques, el nivel de seguridad es menor, los chicos no salen a jugar a las calles tanto. Entonces, muchas veces el espacio que va ganando terreno es el espacio virtual, y es un espacio donde las personas con síndrome de Asperger muchas veces se sienten más cómodas, ¿no? Deciré. Pero entonces está diciendo, doctor Reaño, de que le parece beneficioso la relación que se puede entablar entre dos personas o dos usuarios de los videojuegos. ¿No le parece que, si de por sí en las relaciones neurotípicas se dice que la tecnología está interfiriendo con las relaciones personales, en el caso de las personas con síndrome de Asperger, que de por sí tienen déficit en habilidades sociales, estaría empeorando ese tipo de relación? No necesariamente, porque el mundo apunta a eso cada vez más, ¿no? Ahora, frente a que una persona no tenga ningún tipo de relación, a que tenga alguna, es mejor que tenga alguna, evidentemente con una serie de cuidados que se deben tener con las relaciones que uno establece por internet, ¿no? No es ocioso hablar de casos de secuestros, de violaciones, de extorsiones, etcétera, etcétera, pero eso no invalida el hecho también de que una persona con síndrome de Asperger incluso pueda contactar a otras personas con síndrome de Asperger gracias a la red. Quizás si se juntaran entre ellos no tendría mucho que decirse, pero al momento de... para ellos les es más fácil, por ejemplo, escribir a veces algunas cosas, ¿no? Entonces escribirse entre ellos, hacer manifiestos, compartir música, intercambiar cosas, es algo que todo el mundo tiende a hacerlo prácticamente de manera mucho más virtual en la actualidad. Evidentemente con ciertos cuidados que hay que tener. Una cosa que supongo también que tiene que ver en este aspecto es que al fin y al cabo en estos, la mayoría de estos juegos en línea tipo Counter o incluso Second Life, uno puede ahí, mientras se desarrolla un juego, puede mandar comentarios, hacer un tipo de chat colectivo en el que, si bien comparten cosas del juego mismo, también se comparten cosas a veces que uno le podría decir simplemente a la otra persona, ¿no? Y eso me ha pasado en la experiencia de los juegos que yo he hecho, y supongo que con los chicos Asperger también habrá este doble intercambio de mensajes, ¿no? Sí, de alguna manera la internet se vuelve para ellos una herramienta de comunicación privilegiada. Ahora, hay que darnos cuenta también de cómo está cambiando el mundo y cómo va a ser el mundo dentro de unos pocos años, ¿no? Pasa exactamente lo mismo como cuando en muchos colegios se quejan de los chicos con síndrome de Asperger porque tienen algunos problemas de motricidad fina y les es muy difícil escribir a mano, ¿no? Entonces lo que yo pregunto en esos casos es si pueden teclear bien. Y si pueden teclear bien, pueden usar una laptop. En el mundo en el cual ellos van a vivir, casi nadie va a escribir a mano ya. Nosotros mismos casi no escribimos a mano, salvo muy pocas cosas. Bastaría recordar cuál fue el último email que mandaron y cuál fue la última carta manuscrita que le enviaron a alguien, ¿no? Entonces, de la misma manera, el mundo va a tender más hacia ese tipo de redes sociales como la internet, y va a ser un nuevo paradigma de socialización donde realmente sí, de una manera más inclusiva, tienen más espacio las personas con síndrome de Asperger porque hay menor ansiedad a la socialización virtual. Cuando los juegos no son en grupo, sino más bien es un chico solo jugando con su PlayStation o su Xbox en su casa, ¿no? Y se queda durante horas haciendo eso, ahí sí no es perjudicial porque lo aísla y al fin y al cabo termina jugando solo. Sí, ese es otro lado de la cuestión. Por ejemplo, el chico que, digamos, recordemos que las personas con síndrome de Asperger también tienen problemas para organizar su tiempo. También tienen problemas en la comprensión misma del tiempo. Entonces, pueden pasarse horas frente a una pantalla de computadora sin darse cuenta de las horas que realmente están pasando. Como consecuencia de esto, tenemos muchos chicos con síndrome de Asperger con problemas de sobrepeso, con problemas físicos, de malas posturas, Entonces una serie de cosas anexas al hecho de no socializarse, ¿no? De no salir y quedarse pegado frente a la computadora. Por eso se habla de que, en realidad, para algunos padres, evidentemente, es un alivio tener los videojuegos porque saben que el chico está ahí y está más o menos tranquilo. Pero por otro lado, no nos ponemos a calcular el daño, no digamos psicológico, ¿no?, sino físico, que también sufren por estar muchas horas inactivos y en vida sedentaria, ¿no? Bueno, le recordamos a los padres que nos pueden llamar al 222-2312. Nos vamos a una pausa y volvemos con el tema de videojuegos, dibujos animados en las personas con síndrome de Asperger. Volvemos con el programa Diferentemente. Esta vez estamos hablando sobre el tema de videojuegos y dibujos animados en las personas con síndrome de Asperger. Le recordamos a los padres que nos pueden llamar al 222-2312 para hacernos cualquier consulta o contarnos alguna experiencia con sus hijos. En Facebook nos postearon un comentario que decía algo así como que una señora tenía un poco de temor porque su hijo vivía muy intensamente los videojuegos, ¿no? Se alteraba cuando veía situaciones complicadas en los videojuegos, ¿no? O sea, se metía bastante en el juego, ¿no? ¿Qué hacer frente a esta situación? Sí, un poco la pregunta iba de esta madre. Iba dirigido al hecho de que su hijo a veces vivía muy intensamente el videojuego y no sabía diferenciar entre la fantasía del juego y la realidad, ¿no? En esos casos, lo único que hay que hacer es, con mucha tranquilidad, decirle al niño que es solamente un juego, ¿no? Pero tampoco preocuparse tanto, porque hay determinadas cosas dentro de la sociedad que tienden a que nos identifiquemos mucho, ¿no? Pensemos, por ejemplo, cuántos de nosotros se desbordan cuando un equipo de fútbol nuestro mete un gol, ¿no? Y ahí no estamos diferenciando realidad ni fantasía, y saltamos y tiramos cosas, y etcétera, etcétera. Lo mismo cuando uno está en un estadio, lo mismo cuando uno está incluso en una obra de teatro, ¿no? La identificación, ¿no?, con determinadas situaciones. En los chicos con síndrome de Asperger, claro, campos como los deportes, por ejemplo, no son mucho de su interés, ¿no? Donde se van a focalizar mucho más, quizás, es en los videojuegos, y es tratar de explicarles, en muchos casos, que se trata simplemente de un juego, ¿no? ¿Cómo le podríamos explicar a un adulto neurotípico que, bueno, no tiene por qué deprimirse hasta las lágrimas si su equipo de fútbol perdió? Existe un tema que es bastante recurrente en los padres neurotípicos, que es que muchos creen que si sus hijos ven desde muy temprano muchos dibujos animados, no pueden diferenciar entre lo que es real de lo que solamente es ficción. Como por ejemplo, que si te pica una araña en un laboratorio, vas a tener los poderes de Spider-Man, ¿no? O sea, este tipo de situaciones es más difícil de manejar en los chicos con síndrome de Asperger. En mi experiencia, en lo que he leído, no. O sea, los chicos con síndrome de Asperger, si bien suelen memorizar muchos capítulos de televisión o de dibujos animados, no suelen necesariamente reproducir determinadas conductas. O sea, casos de chicos que se creen Superman y se ponen una capa y se quieren tirar por la ventana, lo he visto mucho más en chicos neurotípicos que en chicos con síndrome de Asperger. Lo que probablemente pase con los chicos con síndrome de Asperger es que aprenden ciertas frases de memoria de sus personajes de dibujos animados favoritos y hablan como hablan los personajes de sus dibujos animados favoritos, ¿no? Copian esos modelos, lo cual en algunos momentos puede ser ocasión pues de burla del resto del grupo, ¿no? Quizás poner un poco de atención a eso nada más, ¿no? Mike. Sí, Ernesto, yo me preguntaba si es que sabemos que en los juegos hay bastantes tipos de juegos, me refiero a los géneros, en cuanto a género de aventura, género de guerra, género de estrategia, etcétera. Me pregunto si es que el contenido, hay un contenido apto para los Asperger, o no hay un contenido, o hay un contenido que puede ser más bien prohibido. Yo creo que lo que debe ser en todos los casos es una dosificación de las horas de juego. Creo que también, o sea, deben ir ciertas cosas acorde con determinado tipo de edad. Pero en realidad hay que desterrar un poco el mito también, y esto en general para todos los niños, de que por jugar un videojuego violento, uno se vuelve violento. La mayor cantidad de veces es al revés. Uno juega un juego violento, mata a todo el mundo en el juego y se siente más tranquilo después. Porque es una manera de catarsis, porque es una manera de liberar estrés y liberar ese determinado tipo de frustraciones. Mucha gente luego de jugar un juego de acción muy violento se siente mucho más relajada y mucho más calmada, ¿no? Entonces no necesariamente existe la correlación entre veo un dibujo animado violento o juego un dibujo animado violento y de ahí voy y quiero reproducirlo, ¿no? Si no hubiéramos tenido pues generaciones de generaciones que viendo el coyote y el correcaminos hubieran puesto dinamita por todos lados, ¿no? Entonces, lo cual, salvo casos patológicos de terrorismo, no ha sido así, ¿no? Yo me pongo a pensar en las familias o las personas cercanas a personas con síndrome de Asperger, que tal vez están un poco preocupadas en que sus hijos o sus familiares pasen mucho tiempo en videojuegos y quizás dejen de lado las relaciones cercanas, personales. Pero, ¿qué opina tal vez de esto de respetar un poco su soledad, ¿no? O sea, de que estén metidos en sus intereses y respetar un poco su espacio en vez de invadir y tal vez los padres por forzarlos a tener encuentros más cercanos no están respetando las características de estas condiciones? Sí, lo que dices es bastante interesante porque recordemos que las personas con síndrome de Asperger hay momentos en los cuales sí necesitan realmente aislarse. Ahora, ¿con qué se aíslen? Se aislarán con lo que tengan mucho más interés. En este caso, los videojuegos, y hay que respetar también los horarios que ellos pueden tener para querer aislarse. Ahora, hay toda otra pregunta que hacer, más bien ver las cosas desde otro ángulo, ¿no? Muchos padres se quejan de que sus hijos pasan muchas horas frente a los videojuegos. Pero ¿qué opciones le dan? Los llevan a comprar libros, les compran juegos para armar, están con ellos, dedican más atención a ellos. O sea, hay que ponernos a pensar, le dicen, no juegues videojuegos, pero ¿y el chico qué hace si no juega videojuegos? Muchas veces no tiene nada que hacer aparte de eso. Entonces también hay que ampliar un poco el repertorio de intereses. Saber y preguntarle al chico, aparte de los videojuegos, ¿qué más le interesa? Por ejemplo, yo conozco un chico que le gustan mucho los videojuegos de la Segunda Guerra Mundial, tiene síndrome de Asperger, pero sus padres supieron ver de que también le podían comprar colecciones de la Segunda Guerra Mundial y enciclopedias, y también le podían comprar modelos para armar a escala aviones de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, son formas de, sobre un interés, poder ampliarlo, ¿no? Y no quedarse en una sola cosa. ¿Cómo hacer algo que los padres se deben preguntar bastante? ¿Cómo cortar el momento en el que están jugando? O sea, si están tan concentrados en el juego, se pueden alterar cuando le dicen ya deja de jugar en ese momento, tienes que darle un tipo de plazo. Oye, en 15 minutos ya se acabó el tiempo que vas a jugar por hoy o algo así. Sí, como en todas las cosas, hay que recordar que las personas con síndrome de Asperger necesitan predictibilidad y necesitan que las cosas estén claras, ¿no? Entonces, si están en medio de un videojuego y arbitrariamente los queremos sacar, evidentemente la frustración va a ser grande. Pero si podemos negociar con ellos una cantidad de horas y decirle, bueno, ahora vas a jugar tu hora y media de videojuegos, y que él sepa que tiene un horario para videojuegos, se va haciendo más fácil, ¿no? Y se hace más fácil también si junto a la computadora o a la consola de videojuegos tienen un cronómetro o un timer, y que van viendo cuánto tiempo les queda, ¿no? De esa manera ellos pueden ir dándose cuenta y reduciendo su ansiedad cuando se acaba el tiempo que tienen para jugar. Bueno, vamos, es hora de otra pausa breve. Le recordamos a los padres que nos pueden llamar al 222-2312, dejar sus comentarios a través de nuestra página de Facebook o en algún comentario en el blog. This is a song Charles Manson stole from the Beatles. We're stealing it back. When you get to the bottom, you go back to the top of the slide, and you stop, and you turn, and you go for a ride. Then you get to the bottom, then you see me again. Bueno, estamos de vuelta con el programa Diferentemente. Estamos hablando sobre el tema videojuegos y dibujos animados en las personas con síndrome de Asperger. Les recordamos que nos pueden llamar al 222-2312 para hacernos cualquier consulta. Las personas con síndrome de Asperger juntan bastantes muñecos, figuras de acción de los personajes de sus dibujos animados o videojuegos favoritos. Sí, recordemos que las personas con síndrome de Asperger tienen una tendencia a coleccionar cosas de los temas que les interesen. Recordemos que ellos tienen una gran capacidad de sistematización de datos, y que cuando les interesa un tema se pueden volver expertos en ese tema. Entonces el chico que, por ejemplo, le gusta Pokémon, que dicho sea de paso, el creador de Pokémon tiene síndrome de Asperger, querrá coleccionarse los 100, 1000, 2000 Pokémones que hay y sabrá exactamente todas sus características y todo eso. O sea, realmente se vuelve un experto en el tema. Lo cual también puede llevar al problema de que solamente quiere hablar de Pokémon con el resto de chicos. Y hay un momento en que los chicos ya no quieren hablar de Pokémon. Entonces, y puede ser también un motivo de frustración porque no entienden por qué los otros no comparten su mismo interés. Y como que se les acaban los temas también. Entonces un poco también estar atentos y sin obligarlos a que tengan que interesarse por una cosa distinta a la que es su genuino interés, darles un rango de posibilidades también, ¿no? Para que ellos se puedan adquirir nuevos temas que les interesen. Es curiosa la mención que usted hace a Pokémon, porque Pokémon empezó siendo un dibujo en el que habían, 150 Pokémones, y había un tipo de aparato que leía las características específicas y sistematizadas de cada uno, con las habilidades, qué cosas tenía de debilidad, qué cosas tenía de fortaleza, ¿no? Sí, es interesante, ¿no? Y eso nos puede decir mucho de la mente del que los creó, que tiene síndrome de Asperger, ¿no? Entonces crear todo un mundo de determinados personajes donde todas sus características estén sumamente pauteadas, ¿no? O sea, por ejemplo, uno piensa en Superman y uno no sabe cuánto de fuerza tiene Superman, o cuánto de rango de debilidad, de afectación a la kriptonita, etcétera, etcétera. Pero digamos, en Pokémon, más o menos todo es predecible, ¿no? O sea, uno sabe cuánto aguanta un Pokémon, cuánto da un Pokémon, etcétera, etcétera, ¿no? Eso es interesante y es una muestra también de, no sé, de la colaboración, de la inventiva de las personas Asperger en la vida cotidiana. Mike. Sí, bueno, más allá, apartando a los dibujos de un lado, está por tocar el tema de el juego más interactivo, como las nuevas consolas que han salido, ¿no? Las nuevas consolas como el PlayStation 3, el Xbox 360 y el Wii. Y lo que he podido yo percibir es que son muy, se podría decir, son más pegados o más fanáticos de Wii que de alguna otra consola, ¿no? En el cual, si bien la característica de Wii es poder moverse según a lo que el juego pida, y el muñeco también se puede mover, ¿no? Según a cómo uno mismo puede simular los movimientos de este personaje. Entonces, voy un poco más allá. Esto podría, en sí, este juego interactivo, ¿tiene algún beneficio dentro de las personas con Asperger? Sí, desde el punto de vista que llama más al movimiento y al ejercicio motor, ¿no? Muchos padres no encuentran la manera de que sus hijos hagan ejercicio, ¿no? ¿Por qué? Porque no les gusta el fútbol o no les gustan los juegos competitivos. En muchos chicos con síndrome de Asperger funciona muy bien la natación, que la dan como deporte, ¿no? Pero en otros les es muy molestoso salir de su casa. Entonces ahí, bueno, pueden tener una elíptica en su casa para caminar, ¿no? En vez de que estén caminando por la calle, que no les gusta a veces. Pero por ejemplo, juegos como el Wii Sports o el Wii Fitness, los hace hacer ejercicios también. O sea, yo tengo chicos con síndrome de Asperger que no quieren hacer ningún deporte, y claro, los pones frente a la pantalla y están corriendo media hora, saltando vallas y todo eso, y son felices, y por otro lado también hacen deporte, ¿no? Entonces, en algunas ocasiones de personas con síndrome de Asperger que les sea muy molestoso hacer deportes al aire libre, termina siendo beneficioso poder contar con un tipo de consolas, estos juegos, que les permitan hacer un deporte desde casa. Deciré. Y aparte del Wii, ¿qué otros juegos de computadora o, no sé, en consola, cree usted que podrían ser estimulantes para personas con síndrome de Asperger? Tal vez juegos que los inciten a construir, a reconocer emociones, o algunas otras cosas que los pueden estimular para ir mejorando. Sí, o sea, por ejemplo, cosas que son muy beneficiosas para ellos son juegos de estrategia, ¿no? Eso les va muy bien, ¿no? Pero ahora, tu pregunta es interesante porque hay que recordar Simon Baron Cohen, que es el creador de la teoría de la mente, que es uno de los más grandes estudiosos sobre el tema de autismo y Asperger, ha creado un juego sobre emociones que se llama el Mind Reading, ¿no? Leyendo la mente, y que está muy adecuado para ir decodificando emociones, si uno va ganando premios y pasando de nivel, y este es muy adecuado para los chicos con síndrome de Asperger, para que vayan aprendiendo más sobre qué son las emociones de una manera interactiva y divertida, ¿no? Para los chicos más chicos también hay una serie de televisión creada por Baron Cohen que se llama Los Transporters, ¿no? Que son camiones, grúas, funiculares, dibujos animados, pero todos con un rostro humano. Porque Baron Cohen se dio cuenta de que por qué a los niños con autismo les gustan más los trencitos y los carritos que los helicópteros y los aviones. La respuesta es que el carrito y el trencito son más predecibles. Van por una misma ruta siempre. El helicóptero no, el avión no. Entonces Baron Cohen tuvo la genialidad de poner en dibujos animados los trenes, las grúas, los camiones, los buses, y ponerles un rostro humano enfrente, ¿no? Tipo tomas el tren, pero con un rostro realmente humano. Y sirve bastante para enseñarles a los chicos con síndrome de Asperger y condiciones del espectro autista a reconocer emociones. ¿Dónde pueden encontrar los padres este tipo de juegos? ¿Están en internet? ¿En Wilson? Lamentablemente, no están, digamos, pirateados por ahí, ni son tan populares. Lamentablemente tampoco tan conocidos. Se pueden comprar por internet a través de la página de Jessica Kingsley, pero, digamos, la cuestión es empezar a difundirlos, ¿no? En todo caso, si alguien quiere una información más sobre este este tipo de juegos, escríbanos a informes@eita.pe y podremos dar todas las indicaciones para poder conseguirlos. Bueno, vamos llegando ya hacia el final del programa y quisiéramos resumir, o sea, lo que hemos hablado el día de hoy en algunas conclusiones, que serían básicamente que si sus hijos siguen hasta una edad adulta pegados con los videojuegos o con los dibujos animados, que los padres no deben preocuparse, simplemente limitar el tiempo y tratar de que acompañen ese tipo de actividades con otras actividades laborales o de estudios, ¿no? Sí, correcto. O sea, tratar de, como todo en la vida, dosificar, poner horarios, que para la persona con síndrome de Asperger sea mucho más predecible también, que sepan a qué horas pueden jugar sus videojuegos, cuánto tiempo de videojuegos tienen. Y por otro lado, recordar lo que decíamos, que el concepto de madurez no es un concepto válido, ¿no? El chico de 20 años que todavía le guste Pokémon no es un inmaduro, sino que es una persona que, teniendo síndrome de Asperger, no ve la lógica por la cual le tiene que dejar de gustar a Pokémon, ¿no? Y hagamos un examen de conciencia a los neurotípicos y pensemos también en con cuántas cosas, con cuántos juguetes nos gustaría jugar si tuviéramos la oportunidad, ¿no? Pero recordemos que la madurez es un constructo social que no tiene mucha lógica y que muchas veces esteriliza la vida, nada más, ¿no? Una última pregunta antes de terminar. ¿El tipo de memoria que tienen las personas con síndrome de Asperger les ayuda más a entender o familiarizarse más con los relatos audiovisuales, como los dibujos animados, que con las historias tipo radio, lecturas, ¿no? O sea, puede servir también, no sé, para hacer algún tipo de iniciativa de algún dibujo animado pedagógico especializado en personas con síndrome de Asperger? Sí, claro, es importantísimo lo que dices, porque recordemos que la mayor parte de las personas con síndrome de Asperger tienen un tipo de pensamiento más visual. Cuando las cosas se intentan aprender por un canal verbal, tienen una serie de problemas. Mientras haya más soportes visuales, aprenden mucho más. Conozco chicos con síndrome de Asperger que, por ejemplo, les mandan lecturas sobre historia, y claro, no les queda mucho, ¿no? Pero cuando ven un documental sobre el tema, lo saben absolutamente todo. Entonces, si pudiéramos dar mayores soportes visuales a la educación con personas con síndrome de Asperger, estaríamos ganando mucho. Bueno, eso ha sido todo por esta noche. Han estado con nosotros Mike Durán, Desiree Más y el doctor Ernesto Reaño. Será con ustedes hasta el próximo lunes a las 9:15 de la noche. Nos vemos. Wow.